vamos a hacer el primer programa de Radio Canora. ¿Por qué Canora? Por estas aves que están escuchando ustedes. Esta es la voz del Quetzal y en nuestro logo va una Quetzal hembra, porque es un proyecto de género y cultura que reivindique el trabajo de las mujeres creadoras, compositoras e intérpretes. El proyecto Canora es un proyecto de género y cultura que tiene varios objetivos. Dentro de ellos es promover la música de las cantautoras e intérpretes hondureñas a nivel nacional e internacional. Realizar conciertos a nivel nacional y participar en eventos internacionales siempre de lo mismo, género y cultura, proyectos de mujeres. Crear un estudio de grabación profesional y que sea gestionado por mujeres, música, mujeres, productoras, mujeres, compositoras e intérpretes. Crear y gestionar una sólida presencia en plataformas digitales y en las redes sociales. Dentro del proyecto Canora, uno que queremos compartir con Radio Almaina, la radio libre de Granada, es Radio Canora. Radio Canora es un vehículo de educación musical en diferentes géneros. Los tenemos en cuatro componentes: Canora Rock, Canora Jazz, Canora Cantautoras y Canora Clásica y Coral. En estos programas, que queremos que sean, aparte de divulgativos, educativos, queremos dar a conocer la biografía de las cantantes e intérpretes y dar a conocer su legado. La estrategia sería comenzar en Centroamérica, Latinoamérica, América y después el mundo. O sea, comenzar con lo nuestro y expandirnos a lo mundial. Bienvenidos a Radio Canora, un espacio musical que se alberga en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nuestro primer programa va a ser bellísimo. Vamos a dar a conocer en Canora Cantautoras a una inmensa cantautora hondureña, Carla Lara. Vamos a tener la oportunidad de conocer un poco de su historia, un poco de su música y un poco de sus deseos de presente y de futuro. Los esperamos en este espacio de Canora Cantautoras. Buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos a tener el honor como primer programa de Radio Canora Cantautoras presentar a una mujer inmensa, una cantautora hondureña que tengo el gusto de conocer, y vamos a hablar este día de su vida, su obra y sus deseos de futuro, de presente y de futuro. Entonces, tengo el gusto de presentarles a todos ustedes entre Granada y Tegucigalpa a nuestra querida cantautora nacional, Carla Lara. Buenos días, Carla. Buenos días, Chaito. Muchas gracias por la oportunidad y la conversa. Muchas gracias. qué menos. Yo quería que la primera cantautora que estuviera en este programa fuera vos, porque te conozco, porque te quiero y porque creo en vos, como decís en tu canción. Carla, me gustaría que nos contaras a todos nosotros cuándo naciste, dónde naciste, cómo fue tu entorno familiar y social. A ver, nací en el 78, Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Eran tiempos, a ver, ¿verdad? Ya había ganado la Revolución Cubana, ya se hablaba de que se comían los niños. Los comunistas. Era un tiempo, digamos, de un pensamiento anticomunista muy fuerte que estamos reviviéndolo. Totalmente. Eh, más de 50 años después, ¿verdad? Y pues crecí en una familia con privilegios, diría yo, ¿verdad? Una familia que pues tuvimos acceso a educación, a educación extracurricular, que eso es un privilegio en este país todavía, que pues uno en la escuela mal aprende algo a leer y escribir, y las clases siempre extracurriculares son privadas, ¿verdad? Claro. Entonces tuve acceso a eso, a deportes, a arte, y creo que también crecí en una familia en la que había una preocupación por la conciencia social y entender precisamente que eso que teníamos como privilegio debía ser un derecho, ¿no? Para la mayoría o para toda la gente en el mundo. Claro. Conozco yo a tus dos hermanas, que también son dos mujeres potentes, creativas. A Katia en el cine y a Tati, que es una mujer que les toca todos los palos. Sí. Sí, tengo una familia extensa. Somos 5 mujeres, 2 varones. Wow. Sí. A la antigua. A la antigua. Sí. Sí. Y así a la antigua, con hermanos de papá y mamá y hermanos fuera de... Por fuera, como dicen en Honduras. Por fuera, como decimos en Honduras. Carlita, sí. Vamos a escuchar ahora una canción que a mí me impresionó desde que sacaste tu primer disco y que se la escribiste a tu hija Marcela. Vamos a tener el gusto de escuchar esa composición tuya a Marcela. Quiero que la certeza de mi cariño quede expresada en tu seguridad y que lejos puedan volar tus sueños, aunque la distancia sea el precio a pagar. Distancia de kilómetros y de olor, distancia de ciudades y de gustos, distancia de kilómetros y olores, de voluntades e intenciones. Mi amor no va a decirte lo que se hace y lo que no, es un código secreto que te dice que creo en vos. Y es solo un guiño, una sonrisa, una señal que dice que te quiero, re que te quiero y que creo en vos. Rechazo la receta de esos amores que te convierten en mi réplica y defiendo el amor que cada día te hace cómplice de la fe en los demás. Yo aprendo, aprendo cómo cambia el mundo, lo cotidiano, lo fundamental, la moda, lo vano y todo. Mi amor no va a decirte lo que se hace y lo que no, es un código secreto que te dice que creo en vos. Una señal que dice que te quiero y re que te quiero y que creo en vos. De lo nuevo, Yo te quiero tuya y nunca mía. Yo no soy tu molde o tu referente, hija, cuando necesites de otro. En que yo me sienta correspondida, aprenderé que aprendimos a querernos desprendida. Mi amor no va a decirte lo que se hace y lo que no. Es un código secreto que te dice que creo en vos. Es solo un guiño, una sonrisa, una señal que dice que te quiero y re que te quiero y que creo en vos. Carla, continuamos con este programa que ojalá que al público de Granada, de España en general y de Honduras, sea de mucho interés y agrado, como a nosotros que estamos aquí en la producción. Carla, ahora me gustaría que habláramos de ese disco precioso que hiciste hace muchísimo tiempo que se llama ¿Dónde andar? Yo lo que veo es que un disco complejo, con muchos diferentes autores y con una gran versatilidad de tu parte. Cuéntanos algo de ese disco, ¿Dónde andar?, que fue tu gran boom. Fue el primer disco, fue la primera vez que había grabado, ¿verdad?, antes en, claro, en otras agrupaciones, pero lo primero con mi nombre, ¿verdad?, que fue una decisión además que me costó mucho tomar, porque siempre había pertenecido a grupos. Sí. Y siempre sigo creyendo, ¿no?, que las apuestas tienen que ser colectivas. Sin embargo, ya había armado y desarmado suficientes agrupaciones y dije, bueno, vamos a seguir con mi nombre. Y me echaste valor, ¿y dónde me echaste andar valor? Sí, y ¿Dónde andar? Es como el repertorio que había venido haciendo, por eso es tan ecléctico, digo, uh-huh, yo, algo como de todo. Sí. Porque era mi repertorio en vivo, pues, lo que hacía tocando en lugares pequeños. Y dije, bueno, la verdad me animó mucho Katia, porque ella comenzaba con su productora, Terco Producciones. Ah, sí. Y esa fue una producción con Terco. Con Terco, sí. Entonces, Katia me asustó mucho hasta convencerme que grabara. Para entonces yo ya era una mamá de 3 hijos grandes y estaba... tenía uno pequeño, bueno, grandes no, todos estaban pequeñitos, pero era una mamá de 4 hijos con una vida complicada como es la maternidad, ¿no? Uh-huh. Y en medio de eso, pues, dije yo, no, hay que hacer música porque es lo que me enamora, porque es lo que le da sentido. Y porque tenés un compromiso con tu voz, que yo siempre he dicho que es terciopelo puro, una voz espectacular, un don. Sí, es una responsabilidad entonces, ¿verdad? Como dijo el Spider-Man. Carlita, yo tuve el gusto de colaborar con vos en la Casa de la Justicia, que fue una de mis primeras musicalizaciones del poeta Roberto Sosa. Dime. Sí, para mí, Chayo, esa es una de las cosas más hermosas. Bueno, vos has hecho... A mí... El respeto que yo te tengo a vos como compositora es enorme. A mí me parece que vos sos una mujer realmente buena en la composición musical. Muchas gracias. Hiciste de ese poema, ¿no?, que desgraciadamente sigue teniendo tanta vigencia después de tantos años de haber sido escrito. Y no solo en Honduras, ¿eh? No solo en Honduras. Exacto, no solo en Honduras. Y Roberto Sosa fue un poeta, pues muy, muy, el más antologizado, dicen, de los poetas hondureños. Y por suerte estaba todavía vivo, ¿verdad? Vivo. Roberto Sosa, cuando se hizo esta grabación y a él le gustó mucho. Sí, fue también del primer tema que se hizo un videoclip, que la gente lo puede ver en YouTube. Con Eduardo Ver también. Es una producción Eduardo Ver en, esa, sí, en ese videoclip. En ese también, videoclip, sí, sí, sí, es precioso. Le sugiero a la gente que vea en YouTube el videoclip de La Casa de la Justicia. Y ahora, Carla, sin demora, vamos a escuchar esa preciosa versión de La Casa de la Justicia del poeta Roberto Sosa. Musicalizado por Rosario Rodríguez. Muchísimas gracias. Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Temibles abogados accionan el día y su azul centellada. Perfeccionan el día y su azul centellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido espacio miden el terror. Bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Carla, ahora quisiera que continuáramos con una canción tuya, creo que de este mismo disco, que les cuento a mis compañeros que Guillermo Anderson hizo con Qué Corazón, esta canción que habla cómo las mujeres se ganan la vida en la vía del tren vendiendo baleadas y de esa manera crían a sus hijos como muchas mujeres hondureñas. Entonces es una canción que da a conocer la dura realidad de la supervivencia de nuestras mujeres, la mayoría de ellas madres solas. Pues no es mi canción favorita. no. Me cuesta separar al artista de la persona. Y bueno, reconozco en Guillermo Anderson cómo abrió brecha, ¿no? Para hacer música totalmente original, para que la música hondureña sonara. Sí. La creación, ¿no? Sí, sí. Y digamos que de alguna manera me gusta en el sentido de que no coloca a la mujer como víctima, no la revictimiza, sino que la coloca en su fuerza, en el poder que tenemos, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo. Pero habla mucho, sí, habla mucho como del desencanto, ¿no? Del amor romántico y de eso, pero reivindica a la mujer en su fuerza. En ese sentido sí me gusta. De hecho, es una canción que nunca se va del repertorio porque la gente la pide cuando cantamos, claro, en vivo. Claro. Es como que la gente dice, ay, la fuerza que tenés, y ahí sí, está, y sí. La María Dolores, que es otro tema que está también en Dónde Andar, que son ambos autoría de Guillermo Anderson. Y bueno. Y que le gustaba mucho a nuestra poeta Amanda Castro. Seguramente sí, le gustaba a Guillermo, decía que yo se la había robado, que le había robado la María Dolores. Pues muy bien. De hecho, en la grabación no pudimos coincidir nunca en estudio. Es de esas cosas que una, digamos, como del otro lado, no se puede imaginar, ¿verdad? ¿Cómo fue que quedó ahí si no estaban juntos en el estudio? Pero esas cosas se pueden hacer la ahora magia, todavía más. La magia de la, ¿verdad?, tecnología. Sí. Y ahí está, en la voz de ambos, ¿verdad? La fuerza que tenés. Sí. Vamos a escucharla, Carla. ¿Cómo haces para esconder esa tristeza, esa fatiga de mujer de pocos años? ¿Cómo haces para que triunfe la belleza bajo el llanto de tres hijos y un engaño? El aceite va quemándote las manos y te quiere quemar el alma entera. Esa angustia trata de colarse en vano. Sacas fuerzas de un misterio y la echas fuera. Tienes la noche en los ojos, tu mira del alma aparte. Tus labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte. Que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés. Que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena fuerza que tenés. Qué vida la que te tocó esa piel de niña. Qué dignidad hace que esa tu risa estalle. Historia triste y el olvido se encariña. Juanita de Arco, cocinera de la calle. Quisiera hacerte una canción de amor cualquiera, pero las musas el romance no me entregan. El aceite hierve y dos hombres se comida si a un lado los niños juegan. Son varias horas al día y la pequeñita con tos. Mujer de la patria mía, yo sigo creyendo en vos. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Que tenés, que me convence que el mundo está al revés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Cómo me llena esa fuerza que tenés. Carla, tu siguiente trabajo fue en colaboración con Nordestal Yeco. Estábamos con la poeta Amanda Castro en un trabajo que hicimos juntas y comentábamos del jazz que había entre todas estas canciones y cómo innovaste vos ahí con tu voz, ¿verdad?, en estas nuevas propuestas musicales para nuestro país. ¿Qué nos puedes contar de esta colaboración que sale con este disco que se llama Antes del Puente? Sí, a mí me costó mucho llegar a componer lo propio, aunque en Dónde Andar, como se llama el disco, es un tema mío, la letra y la música, pero... pues como con la timidez normal, ¿verdad?, de quien no también no tiene formación musical en la academia, ¿no? Y eso pues de alguna manera te marca porque hay socialmente una presión, ¿no?, entre los músicos. Sí. Entonces tuve la suerte, pienso yo, de tener cercanía con otros compositores y compositoras y entonces encontrar un repertorio, ¿no?, que se acomodara a mi voz. Y creo que Yeco tenía como esa virtud de componer pensando en la interpretación de una. Hubo un tiempo en el que, como vos decís, trabajamos juntos, había mucha química, muchas ganas de hacer cosas juntos. Uh-huh. Y antes del puente, casi todas las canciones son de él, salvo dos. De ahí todas son de su autoría. Sí. Y a mí me gustó mucho trabajar con él. Él es un compositor exquisito. Sí, sí que lo es. Y sí, y con él trabajamos hasta el 2008, nada más. Ya cuando ya el disco ya estaba corriendo, digamos, en la forma modesta en la que se puede hacer cuando la música es alternativa. Sí. ¿Verdad? Y cuando se hace así de manera independiente. Entonces, pues ahí quedó ese disco que a mí me parece también muy bonito. Carla, ahí también... Bueno, tiene temas muy hermosos. Ahí también entró a nuestro mundo don Camilo Corea, ¿verdad? Camilo Corea, yo lo conocí en Dónde Andar a través de Guayo Cedeño, que fue el productor musical de Dónde Andar. Él llevó a Camilo para la grabación de Dónde Andar. Uh-huh. Y también con él trabajé hasta el 2009. Sí, es bien interesante porque es una generación anterior con otro estilo, incluso otra posición social, política. Pero a mí me resultó bien interesante cómo lo llevaste a tu terreno y pudiste aprovechar ese gran sonido de don Camilo Corea, un clásico pianista hondureño. Sí, un gran pianista. Y una persona que fue muy honesta precisamente cuando la situación del país con el golpe de Estado, digamos, definió, nos obligó a las personas a tomar una posición a favor o en contra del golpe, pues ahí fue donde Camilo y yo tomamos la decisión de manera muy, muy, pero muy respetuosa de ya no seguir trabajando precisamente por no coincidir, digamos, en la idea política. Y los escenarios entonces que se me abrían a mí, ¿verdad? Con el repertorio que yo hacía y con mi posicionamiento político, porque así como vos estás haciendo ahora radio, eso ha sido también mi otra actividad en la vida, ¿verdad? La comunicación. Y entonces, pues yo ya tenía, digamos, una voz, un posicionamiento, un programa que decía las cosas. Y sí, fue muy hermoso también trabajar con Yeco, con Camilo. Queda en la historia de grandes músicos hondureños estas colaboraciones preciosas. Queda la música, Carla, queda la música. Vamos a escuchar ahora esa preciosa canción Antes del Puente. Camisa sin ti, un lápiz que escribe canciones para morir. Te mando un ciego con ganas de descubrir, un doctor palomo, una alcancía, un jazmín, un árbol poeta de rimas verdes de abril. Antes del puente invicto, la estrella que no parió, el duende dormido y un ángel con una tos. Antes del puente queda tu ciudad, una casita hecha de soñar, la lagunita para ir a pescar, un unicornio que sabe. Un sapo redondo, una guía. Muchas gracias por tu música, de verdad. Te oigo y no me canso nunca. De hecho, una vez que hablamos te contaba que yo enganchada con un disco tuyo en mi casa y ya no hallaba qué hacer. Y lo ponía y lo ponía. Y yo, oh, Dios mío, ¿qué me pasa? Porque la música es eso, ¿no? Y la música es eso, lo que te llega al alma. Vamos a hablar, Carlita. Dime. Vamos a hablar ahora de este disco que ahí le veo mucho de vos, muy íntimo, cuando las palabras. En ese disco soltás un montón de vos misma. Ahí te sacaste el corazón con todas esas canciones. Sí. Hay un disco previo a Cuando las palabras, que es Recordarles, que digamos fue el inicio, digamos, como de atreverme, ¿no?, a componer lo propio y a decir lo que yo tengo aquí adentro. A sacarlo. Y Cuando las palabras, sí fue, porque Recordarles todavía tenía canciones de otros compositores, y ya Cuando las palabras es todo tuyo. Es todo mío. Sí, ¿y Carla? Y mande. Sí, qué difícil es hablar de amor, ¿verdad? Para nosotras, las cantautoras rebeldes, qué difícil es abordarlo. Ah, no, pues yo hablo de amor siempre, solo que de otro amor, ¿no? Ya, pero cuando hablamos de sentimientos íntimos, por lo menos a mí me cuesta mucho. ¿Y a vos? Nunca lo he hecho. Sos honesta, pícara. Sí, nunca me he atrevido, digamos, como a hablar de eso en ninguna canción. Y quizás no porque, pero sí, asumo, pienso como vos, que es un poco más difícil exponernos, ¿verdad? Ahí en esta cosa más íntima. Pero también porque creo que ya hay mucho de eso, ¿no? Sí, es verdad. Ya hay canciones que nos resuenan y podemos cortarnos las venas y ay, morir por amor. De esas ya hay. Carla. Y también hay canciones de amores más sanos, ¿verdad? Sí, sí. Eso te quería decir. Entender el amor. Que yo me rehusaba a eso. Te quiero, te adoro, no puedo vivir sin vos. Yo me negaba yo a decir esas cosas. Porque hacen mucho daño, sí. Hacen mucho daño. Exacto, y entonces pienso yo que una no tiene que reproducir eso, ¿no? Por lo menos conscientemente. Ajá. Por lo menos conscientemente, pero, porque no nos libramos del inconsciente y de la cultura. Pero también es necesario reivindicar que esto otro es amor, claro, ¿verdad? Claro. Es amor, es todo, o sea, las luchas, los pueblos, la búsqueda de justicia, el amor a todo lo otro que está vivo, sí, el respeto a que no hay una cosa superior, ni hombre blanco superior ni dueños, a nada, sino ni dueños y amos. Entonces, hace falta cantar eso. Y sí, también ahora digamos que me pienso eso que vos decís, ¿no? Lo más que he hecho es hacerle canciones a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, para preciosa. Pensarme a Marcela, que ya la escuchamos, es belleza. Es un planteamiento de otra maternidad, ¿no? Sí, maternidad sacrificada, no la madre... Sí. Sino la madre que se desprende, la madre que ama a pesar de la diferencia. Y que le dice que creo en vos. Eso es fuertísimo. Carla, vamos a escuchar Cuando las palabras, esos versos dulces. Cuando las palabras es una canción precisamente para decir de manera poética lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, hay que resignificarlas y hay que pensar que entonces pueden significar lo mismo en tu boca, que cuando digamos amor, estemos hablando de lo mismo, aunque no sea el amor ridículo, romántico, sino que sea otra cosa lo que nos evoque la palabra más amor. Auténtica. Vamos para allí, vamos a escuchar cuando las palabras. Thank you. Carla. Ahora vamos a hablar de algo que todos nosotros no hemos podido superar, que duele, que está pendiente en la justicia hondureña. Vamos a hablar del río Hualcarque, de la compañera Berta Cáceres y de los demás compañeros y compañeras que han sido asesinadas por la defensa de la tierra, de las aguas, de la vida. Sé que vos colaboraste con la compañera Berta Cáceres y compusiste esa canción que es rompedora totalmente, que corre el río, una canción sagrada. Por favor, cuéntanos un poco del río, de Berta, de los luchadores por la vida y por la tierra. Fíjate que corre el río, la escribimos para un documental que estaba haciendo, ay, no me acuerdo ahorita el nombre, es una colombiana que fue diputada, recién falleció, ella tenía un programa en Telesur y estaba haciendo un documental sobre el pueblo garífuna y el pueblo lenca. Y entonces me invitaron a hacer un tema para el documental que correspondía al pueblo lenca y al copín, ¿verdad? Y entonces ahí escribí que corre el río. Lo curioso de la canción es que habla, digamos, al inicio de la canción, los personajes que ya, digamos, habían perdido la vida en esa lucha, y luego las personajes vivas eran Berta, Marcelina, y hay otra compañera, pero Pascualita también ya no está. Ya no está. Sí. Y Pascualita creo que no está mencionada, pero digamos que había como esa idea de los que ya no están y quienes siguen, ¿no? Uh-huh. A pesar de, o precisamente porque hay que seguir cuando los compañeros son asesinados. Nos los arrebatan, ¿no? Asesinados. Entonces, Berta escuchó que corre el río, se le salían las lágrimas cuando escuchaba, porque pensaba precisamente en la gente que ya no estaba, ¿no? Uh-huh. Y luego, obviamente, con su asesinato, digamos, pues cobra un sentido distinto la canción. Claro. Y acompaña, ¿verdad? Y cumple entonces la función que muchas veces tiene que cumplir la música, ¿no? Y que es acompañar, abrazar, darle una mística, ¿verdad? A aportar a la mística con la que uh-huh. los pueblos luchan, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que esa función cumple. El Copín sigue luchando por la justicia para Berta Cáceres. Claro que sí. Sigue siendo un pendiente enorme, ¿verdad? Y Berta era una mujer de mucha vitalidad, con un pensamiento claramente antiimperialista. Una mujer inteligentísima, brillante. Con un aporte fundamental. Una fuerza de la naturaleza. Sí, pero también con mucha sabiduría política, ¿verdad? Con el entendimiento de que no siempre nos gobernamos con esta falsedad de la democracia blanca, uh-huh. que los pueblos se gobernaron de otras maneras antes de el genocidio, ¿verdad? De la conquista española. Pues no nos conquistaron. Bueno, eso sí, de genocidio, estoy de acuerdo, ¿verdad? Con vos. Y Berta construyó una propuesta política de autodeterminación, de gobernanza, de los pueblos, de recordar, de tener memoria. De los ancestros. ¿Verdad? De que no siempre fue así. Uh-huh. Y por eso creo que está tan vivo su pensamiento político. Y la sacralidad, ¿no? De los ríos que llevan ahí las voces, el ADN, que diría yo como bióloga, de nuestros ancestros, del ecosistema. Sí, el entendimiento de que no son propiedad nuestra y que así por es. Lo tanto no hay que expropiarlos ni sino que están vivos también. Y hay que decirlo, la rabia que nos da de que por un puñado de dinero y por el poder siguen ahí los asesinos teniendo el poder que tienen y ahora más. Sí, volvieron. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso al final y vamos a escuchar esa canción que para mí es sagrada, que es una canción de lucha, una canción que va a estar presente todo el tiempo, porque como vos decís, desgraciadamente sigue siendo así. Vamos a escuchar Que corra el río. Que corra el río, que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Espíritus ancestros que les dan fuerza a los cuerpos. Que corra el río, que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Corre el río Hualcarque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. ¿De dónde tantas vertas? Me contaron que en la arena, en las venas de esta tierra, son las niñas las que juegan y les dan fuerza a las lencas. Corre el río, que corra. Guardiana de los ríos, compita, Berta, que arrecie su esperanza sobre el mundo. Que corre el río, Hualcarque. Carla, quisiera ahora que habláramos un poquito de tu aporte, de tu trabajo, de lo que estás haciendo con las compañeras en el movimiento feminista y tu proyecto de La Ilimitada, porque ya eso es nuevo para mí y sé que han pasado por muchísimas dificultades, pero también sé que han conseguido abrir un espacio muy bueno y necesario en Tegucigalpa. Entonces me gustaría que nos contaras, por favor, un poco de esta nueva propuesta en la lucha feminista. Pues es una casa cultural, es un espacio de encuentro y de escena que privilegia el trabajo de mujeres, disidencias, diversidades. Y pues tenemos ahí un estudio de grabación, tenemos un escenario, ¿verdad?, para teatro, música. Hacemos noches de cine, hacemos días de jamming musical, ¿verdad?, de improvisación musical para encontrarnos con otros músicos y música. Hacemos mercaditos, hacemos diversas actividades, conversatorios políticos. Comiditas. ¿Verdad? Entonces, también hacemos comida, incluso comida comunitaria en el día a día de la casa, porque pues es un espacio independiente y obviamente pues se hace con un poco de precariedad, pero pensamos que es muy necesario tener un espacio autónomo, ¿verdad? Que se construya desde esta idea de, ¿verdad?, de la autonomía, lo que no significa que no, ¿verdad?, que no se ocupan recursos y hacemos, ¿verdad?, también gestión con algunos fondos y trabajamos mucho con organizaciones del movimiento feminista. Ofrecemos servicios de comunicación social, ¿verdad?, para podernos sostener también. Claro. Y es una casa que funcionó 2 años y medio en una dirección y ahora nos estamos reubicando en otra. El 18 de enero reabrimos. Y estamos también planificando para febrero una campaña de recolección de fondos a través de una plataforma. Un crowdfunding. Por ahí les compartiremos en el anglicismo así le llaman. Una recogida de pisto. una recogida de pisto, se dice en español, en hondureño. En hondureño. Una cooperacha. Una cooperacha. Sí. ¿Tenían una radio también o la tienen todavía, Carlita? No, la radio ya era parte también del proyecto de la casa, pero ahora estamos en un stand-by. Una gran programación. Yo tuve la oportunidad de escucharla y vale la pena. Ojalá que se pueda recuperar. Antes de que termine, para tener ahí el programa de Juan en la programación de Disonancia cuando volvamos. Se siente bien orgulloso, tanto, fíjate, de que lo oyen en Honduras. Sí, eso es muy, pero muy necesario, romper fronteras. Claro que sí. Impuestas, ¿verdad? Y escucharnos y poder entender también, ¿verdad?, las realidades distintas de los pueblos. Los pueblos tenemos que dialogar, ¿verdad?, en una horizontalidad que cada vez se hace más necesaria, ¿verdad?, y en un acto de solidaridad también, porque pues allá también están viviendo situaciones duras, ¿verdad? Sí. Y son realidades distintas, pero digamos, hay el modelo opera de manera muy similar, así ¿verdad?, es, en el mundo. Desgraciadamente es así. Entonces, sí, entonces eso es La Ilimitada, es una casa para encontrarnos, para conspirar también, porque son momentos muy necesarios donde podamos dialogar y conspirar, ¿verdad?, hacer acciones de calle, y el arte es un arma muy poderosa para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, Carla, ahí hacemos de todo un poco. Y me encanta ver a las jóvenes con sus nuevas propuestas musicales, con el rap, con la cumbia, con esas letras potentes, es súper chulo. Ay, sí, es maravilloso. Y vos ahí, nosotras ya de viejas, ¿eh? Ah, Sí, para que solo el cacaste se nos haga viejo, pero el alma y la rebeldía nunca. Sí, es verdad, Carlita. Vamos a escuchar de esa vez a Fortunata. Este es un poema de Vilma Novich Reyre, es una poeta argentina. Y yo lo musicalicé porque me pareció muy representativo, ¿verdad?, de las rebeldías que se pueden construir desde la lucha antipatriarcal, ¿verdad? Y los feminismos. Es una canción con humor, ¿verdad? Y con, Es es una preciosa. también una herramienta muy, muy juguetona, muy, muy preciosa, porque es un poema para niñas, ¿verdad? Y niños. Muy bien, Entonces Carla. está bonita. Vamos a escucharla. La abeja afortunada es un poco rara. No hace miel, hace dulce de guayaba. No vive en la colmena, tiene su propia casa. No quiere ser reina ni tampoco ser esclava. No anda en los jardines toda despeinada, buscando polen, flores. Lo compré en la farmacia con un pobre zángano, ni sueña estar casada. Prefiere solterona, solita y liberada. La conducta de la abeja ha causado un gran revuelo. Hablan pestes de ella, la dejan por el suelo. Y ahora la abeja afortunada tiene orden de capturar. Ay, no. La busca la policía militar, los cuerpos paramilitares, pero dicen que ya no hay nadie que la pueda agarrar porque andan cantando en Nueva York. ¡Ja! Ganamos. Por ser obrera rebelde, feminista y cara dura. Campesina, obrera, feminista, indígena. Qué buena, qué buena. Combinar el humor, la sátira con la realidad. Se juega mejor así. Carla, vamos desgraciadamente a terminar el programa. Yo seguiría y seguiría con vos porque hay tanto que sacarte de jugo. Y antes de terminar, quiero decirte que estoy súper agradecida por tu generosidad, por tu música, por tu voz, por tu vida y porque me hayas dado la oportunidad de traerte a España para que te conozcan los que todavía no te conocen y que llegue a otros lugares este programa Radio Canora en esta subvertiente de Canora Cantautoras. Te agradezco, le pido a Dios de tenerte mucho tiempo dándonos todo eso que nos das. Y ahora quisiera, con la situación que estamos viviendo en América Latina, tan peligrosa, tan dura, que no me puedo despedir, fíjate, desgraciadamente, diciendo qué lindo, feliz año nuevo, porque nos acaban de bombardear a nuestro hermano pueblo venezolano. Y también Honduras, con lo que ha pasado, terrible fraude. También yo lo veo de forma personal como terrible fracaso del gobierno de Libre. Y quisiera que nos dieras tu opinión, tu apreciación, tu valoración de este momento horrible que estamos viviendo. Sí. De hecho, cuando cayó la llamada, ¿verdad? Tenía como toda esa emoción de no quiero hablar de mí, no quiero hablar fuera del contexto del momento de esta cosa que yo aprecio también mucho de vos, tu entusiasmo, siempre andas comprometiéndote con más cosas, con cosas más allá de vos misma. Y eso es necesario, ¿verdad? Y es importante. Yo creo que estamos viviendo momentos muy, muy duros de una avanzada muy peligrosa, ¿verdad?, de los fundamentalismos. Creo que las iglesias evangélicas, qué horrible, esas empresas terribles de la fe, han jugado un papel fariseos muy, sí, porque han colocado, han hecho que la gente crea que merecen castigar a los pueblos, ¿verdad?, que eso, los pueblos se merecen castigo. Qué falso, todo es hipócrita. No hablan en nombre del bien, hablan en nombre del dinero, de las empresas, del petróleo, del oro, de la plata, de los materiales raros. Esa ambición pura y dura. Sí. Y en Honduras, pues con esto, ¿verdad?, de la el indulto a Juan Orlando, el retorno, el fraude, el liberado golpe, un gran narcotraficante reconocido. Así y es. Condenado. Y ahora andan luciéndose de que capturaron a uno, queriéndolo acusar de lo mismo. Yo creo que más allá de la opinión que una pueda tener de los personajes, ¿verdad?, que representan, en el caso de Venezuela, ¿verdad?, la revolución, hay un proceso más allá de la figura presidencial, hay un proceso comunitario, revolucionario, sí, sí, que es importante y que ha demostrado otras maneras de vivienda, de sobrellevar, de vivienda, de vivir, de cultura, de recuperar la dignidad, ¿verdad? Sí. Entonces, el golpe es a eso, ¿verdad? Y lo que vos decís, ¿verdad?, es detrás del petróleo, es detrás de tierras raras. Es esta idea absurda también de una vida eterna que se estaba instalando en Honduras, en la sede, ¿verdad? Próspera, es un laboratorio enorme. Territorio para lavar dinero de la droga a su libre voluntad. Exacto. Y la Nobel de la Paz, la señora de la guerra. Así es, no, es un absurdo, vivimos en un absurdo. Es un absurdo, es esquizofrénico, es maldad. Sí. Y luego, Carla, perdona, también, hay algo de la alienación en que continuamos metidos y ahora peor con las redes sociales y con toda esta cosa, venir para arriba, acabamos más para abajo. Sí, no, hay una cosa que está funcionando muy mal. Y hay una necesidad entonces de organizarnos, de sí, formarnos, sí, de entender, ¿verdad?, qué es, sí, lo que se está moviendo, sí, de desenmascarar, ¿verdad?, la brutalidad y la mentira con la que tienen engañada tanta gente. Yo creo que lo más triste que nos está pasando es que la gente, mucha gente, se crea ese cuento. Y quiero pensar entonces que mucha otra gente estamos convencidas de que la resistencia es un camino, que la lucha es un camino. Yo también. Que tenemos que hacerlo de manera cada vez más creativa, ¿verdad? Y eso más bien nos tiene que retar, ¿verdad? sí. Para conquistar, de acuerdo, pues también la atención, ¿verdad?, a una palabra que sea liberadora, que sea verdadera, que sea otra cosa, ¿no? Y no esta condena del capital, ¿verdad?, que es una cosa tan, tan terrible. Y como dijo Einstein, Carlita, dijo, a mí no me preocupa lo que hagan los malos porque ya sé qué es lo que hacen. Me preocupa la indiferencia de los buenos. Y es donde no queremos caer, ¿verdad, Carla? Sí, y yo creo que también tenemos que construir posibilidades, recursos, referentes que no sean el pensamiento que es el que nos enseñaron en la academia europea, ¿no? En la academia blanca, ¿verdad? Y construir referentes que sean de este lado, ¿verdad? Que sean, creo que ahí está lo que los pueblos están haciendo, los pueblos originarios, los pueblos que nos dijeron que ya se habían desaparecido, que ya eran historia. Que va. No, ¿verdad? Estamos que aquí. Vivos, están vivos, estamos aquí, somos uh-huh. esos pueblos. Somos esos pueblos. Y tenemos que reaprender y tenemos que hacer lo que decía Berta Cáceres, ¿no? Vivir la utopía por adelantado y pensar que en nuestras acciones del cotidiano estamos realmente pues también descolonizándonos, ¿verdad? A diario, ¿verdad? Quitándonos esta colonia que tenemos encima. Y sí se puede, ¿verdad? Yo me niego a caer en el, aunque me invade muchas veces, ¿verdad? La impotencia es muy grande. La rabia. Pero tenemos que transmitir una idea de esperanza, de posibilidad, que no nos agüite y que cuando sintamos rabia, como decís vos, eso no nos paralice, sino que más bien uh-huh. nos movilice. Sí, claro. La gente tenemos que movilizarnos. La calle está ahí y ahí es donde siempre hemos conquistado las cosas. En la calle, no en los votos, no en las urnas, ¿verdad? Sí. Sino en la calle. Carla, muchas gracias. Te quiero, te respeto y siempre creo en vos. Ya nos vemos en la ilimitada, que tengo muchas ganas de irles a cantar. Va a estar súper honrada de recibirte y de escucharte, Chayito, de verdad, gracias por lo que haces, gracias a la gente en Granada, con esta radio también, esta posibilidad de llegar Radio Almaina, la radio libre de Granada. Hay gente hermosa, hermosa. Sí. Te quiero. Abrazos, Carla. Abrazos grandes. Bueno, vamos a despedirnos con la última canción. Bueno, la penúltima, vamos a decir, de nuestra querida cantautora hondureña, Carla Lara. Vamos a disfrutar de este tema. ¿Quién te dijo? Flores y crecen los frutos. Cuando decidimos que es el tiempo, cuando elegimos el momento, nosotras mujeres autónomas. En el territorio empezó a amanecer, aquí cultivamos flores por placer. En los jardines yo disfruto, no es tuyo el néctar de mis frutos. Tu ley no va a impedir que viva como las abuelas me enseñaron a vivir. Hay tiempos para parir y otros que serán para mí. En nuestra memoria está orégano, quina y canela. Y RT para tomar, con la culpa no voy a cargar. Aquí decidimos que sembrar. En luna nueva nos limpiamos al menstruar. Con mis amigas los prejuicios nos lavamos. Con mi vecina y la compita nos aliamos. Nos damos la mano, juntas avanzamos. ¿Quién te dijo que ocupaba tu permiso? Aunque blinden lo prohibido. ¿Quién te dijo? Este territorio es mío. ¿Quién te dijo? Aquí yo, aquí yo, aquí yo decido. ¿Quién te dijo? Gane la plantita buena sembrando soberanía. Protegemos nuestra autonomía. La naturaleza es nuestra guía, nos mueve la empatía. Todo nuestro ser es pura rebeldía, pura rebeldía. Y no me importa que blinden lo prohibido, su discurso en mis oídos es puro ruido. Repiten que defienden la vida, pero al nacer la vida queda a la deriva. Que las niñas crezcan acunando otros sueños, con ellas vamos a alzar los pañuelos. Vamos a arrasar con el miedo, abrazando nuestro propio suelo. Que mi río alimente la marea, que te llegue agua donde sea. Miremos pa'l monte buscando lo sano, te prometo que esta lucha no será en vano. ¿Quién te dijo que ocupaba tu permiso? Este territorio es mío. ¿Quién te dijo?